verte tan triste. Yo no quiero saber lo que hiciste. Hola, hola, hola, hola. Buenísimas tardes. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos. Tedes, tides, tades, todes, tudes, tiques. No sé, ya no tengo palabras para saludarlo. Ya como que la Real Academia Española, el diccionario que me mandó la Real, mientras llega nuestro productor de más de miércoles. Vamos, como tardes nuestra. Como tardes nuestra no, nunca se parece a otro programa. Al primero que vamos a presentar va a ser a nuestro productor que recién acaba de llegar, nuestro productor Eduardo Mutazzi, el productor más de miércoles. Sí. Es para hacer exclamaciones. Y bueno, y como decimos que dice nuestra canción apertura, no estamos muertos. Sino... Un poco psicólogo que se dedicó a la radio. le va bien, pero Eduardo, en esta cuarentena focalizada, le digo a la audiencia, que focalicen los miércoles, los focalicen. Mirá. Los Changui Pibes, bueno. Ya está el doctor Villarruel acá y se enteró de lo que dijeron los. Lo está esperando. No hablar con extraños. Ah, hay budín. La cocinera que ahora hace su comidita nos manda un budín, un pan casero es. Así que le decía, bueno, en este programa, como decimos nosotros, en esta cuarentena focalizada, bueno, ya que vamos a hacer una cuarentena focalizada, le digo a nuestra audiencia, focalicen los miércoles, focalicemos bien los miércoles de 14 a 16, donde está el programa este Tardes Nuestra, un programa que no tiene razón, pero las hace. Este programa más de miércoles y más focalizado, te digo Eduardo, que estamos en esta etapa de coronavirus, está focalizado no solo en Rosario, sino en Latinoamérica y el Caribe. El programa más focalizado es Tardes Nuestra, 2020. Y bueno, voy a pasar a presentar quién soy yo, el conductor. Bueno, mi nombre es Leo Sapiola y yo fui criado, corre por mis venas, por eso tengo ando a los gritos, ando medio bullanguero, a veces ando en patas. Y bueno, yo fui criado en una tribu acá cercana, Barrio Godoy, que justo un homicidio pasó justo anoche, me enteré, y bueno, fui criado por los indios. Y ya que hablamos de indio... ¡Hola, Leo! Ahí llegaron los Changui Pibes, ¿Cómo le va, Changui Pibe? Bien, no tuvimos clase, paro. Hoy hubo... No tuvimos clase, hicieron paro. Todos los miércoles... ¿Qué pasa? Le voy a hacer una pregunta, Changui Pibe. ¿Qué pasa? ¿Todos los miércoles hay paro? Leo, vos no ves la radio, ¿no? Trabaja en la radio y no sabés que no le pagan a los maestros. No sé qué radio trabaja vos. No, y bueno, ya que hablamos de miércoles... Y ahora, ¿quién va a musicalizar? ¿Quién musicaliza? ¿Quién? El indio más focalizado. El indio más focalizado de los miércoles, Bernardo Sapiola, el indio. Sí, lo trajimos acá como todos los miércoles. El indio más focalizado no solo de Rosario, sino de Latinoamérica y del Caribe. Y manteniendo este distanciamiento que nos separa acá el cristal, le decimos a la gente que, bueno, en este programa del miércoles 17 de junio, será la desgracia de junio, hoy miércoles 17, este número tendrá que influir en nuestro programa, influirá negativamente sobre este programa Tarde Nuestra 2020, lo sabremos con el transcurrir del programa. Le mandamos saludos a toda la gente que nos está sintonizando y que le vamos a contar qué vamos a tener en el programa del día de hoy. Vamos a tener la cocina económica y popular como es Tardes Nuestra. No, Leo, me parece que esa cocinera no es popular. Me parece que la cocinera era una cocinera, una cheta de Nordelta. Me parece que cocina para los chetos de Nordelta. No. No, Changui Pibe, no, nuestra cocinera es popular y económica. No, Leo, me parece que es una cocinera cheta de Nordelta. Vamos a ver. Así que bueno, va a estar nuestra cocinera económica y popular. Después va a estar también, ¿quién? Va a estar Rolando, el hombre de todos los tiempos. Va a estar hablando, justo que vamos a ver si nos comunicamos en vivo, porque ustedes vieron, Changui Pibe, que pasaron los aviones. No vimos por acá, aviones, no pasaron. ¿Cómo que no pasaron? Todo hablando de la ciudad y ustedes no saben ni... No, queremos ver platos voladores, no queremos ver aviones. Aviones, estamos cansados de ver aviones, queremos ver... Ve, los Yankee pibes son inteligentes, nos siguen. Ellos quieren ver platos voladores, ya están cansados de aviones, de helicópteros, platos voladores. ¿Y quiénes son los únicos que...? No, pero... Es... No, ver, indio, estamos cansados de ver aviones, estamos cansados, helicópteros, queremos platos voladores, queremos, o Superman, por lo menos que pase Rolando volando. No, están cansados, Bernard, están cansados, ya están cansados de aviones, quieren ver platos voladores, estamos en la era espacial, en la era espacial y salen con aviones, de aviones, vaya a saber, de 1900, del siglo pasado son esos aviones, ni siquiera son de este siglo, son del siglo pasado, ya... ¿Me entiende? Así que, no, antes quieren platos voladores, ya no asustan a nadie. Así que, bueno, vamos a estar desarrollando el hombre de todos los tiempos. También va a estar, bueno, el consultorio del doctor Leo Villarruel. ¡Oh! Sí, trae un tema que ya, adelante, tema que trae mucha polémica y que quedó del miércoles pasado, lo pidió exclusivamente, expresamente lo pidió Eduardo, que es el consentimiento fehaciente. En salud mental, en intervenciones de salud mental. Oh, polémica. Ya le dijimos, doctor, después le vamos a hacer una pregunta. Sí, ya vamos a hablar. Así que un tema que trae mucha polémica. También, ¿quién va a estar? Va a estar Little Richard con su análisis del rock nacional, en estas misceláneas de Little Richard, haciendo análisis de algún tema nacional, banda y o internacional, porque también... Ese campo también lo explora. También, luego de Little Richard, vamos a tener el Living de Tardes Nuestras. Vamos a tener una serie de audios con todas las personas, los usuarios que pasan por el Centro Cultural El Gomecito, a quien le mandamos saludo también el Centro Cultural El Gomecito. Y le mando saludo también a Mabel y a Julián. Mabel y Julián, que me llevaron la vianda. Y pasan y dejan sus testimonios, cómo están viviendo esta etapa del coronavirus y esta cuarentena focalizada que estamos realizando y el distanciamiento. También vamos a tener comunicación con nuestro, por ahí, el compañero, el pentacampeón, con el pentacampeón Daniel de Brasil. Y hoy va a estar musicalizando. ¿Quién va a estar musicalizando? ¿Quién eligió la música del día de hoy? ¿Quién? Hoy eligió la música del día de hoy Patricio Reyes, desde Chile, el chileno compañero. ¿Quién es Patricio Reyes? ¿Quién es chileno? No, estos pibes no conocen a nadie, no conocen. Patricio Reyes, el chileno que vamos a ir a la casa, ya le digo, que vaya poniendo la pava, ya vamos, lo vamos a ir a visitar, dijo que hay que gritar, lo vamos a ir a visitar con mi compañero Daniel Lomónaco, con el Brazuca, lo vamos a ir a visitar, así que él va a estar eligiendo y musicalizando Tardes Nuestras. Me mandó una serie de mensajes que me pareció muy bueno, que después lo voy a ir compartiendo, durante el programa. Y bueno, si te querés comunicar directamente, hacelo al 432-5261, 432-5261, y opiná, querés comunicarte con nosotros, querés pedir un tema, lo que quieras. Y también nos podés seguir a través de la página del Gomecito Cultura, ahí está Tardes Nuestras, nos podés seguir a través de ahí, y la aire libre, la FM Aire Libre. Pero antes de ir al primer tema elegido, ¿vos ya la tenés en punta, Bernardo? Pará, antes de ir al primer tema, voy a decir unas palabras, un breve párrafo de lo que me mandó Patricio, a quien le mandamos saludos y a todos los hermanos de Latinoamérica y del Caribe, que me dice esto. Voy a leer este párrafo y después vamos al primer tema elegido por él, que es Solo el amor, de Silvio Rodríguez, el primer tema, pero antes voy a leer este párrafo. Es importante no perder de vista el amor en todo lo que hacemos. El amor es un sentimiento puro que mueve al mundo, o debería moverlo. Gracias, Patricio. Vamos al primer tema. Debes amar

es light, receta. Para los que están medio gorditos va a venir bien. Y para los que no están tan gorditos también, porque hace falta comer un poco menos. Bueno, hamburguesas de pollo. Mezclar 800 gramos de carne de pollo desmenuzado con una cucharada de perejil, una cebolla blanqueada, un ajo, un huevo, 2 cucharadas de fécula de maíz, 3 cucharadas de pan rallado, salpimentar. Llevar a la heladera 30 minutos. Además las hamburguesas, pasarlas por huevo batido y pan rallado. Llevar al horno fuerte 15 minutos por cada lado. Cuando pongan el horno, caliéntenlo 15 minutos al máximo. Después pongan las hamburguesas. Bueno, ahí terminó la receta light salada. Ahora les voy a dar una torta que dura 20 días. Así pueden ver al presidente que viene el 20 y comer torta. La torta es de ciruelas y nueces. Como primera medida hay que dejar reposar en remojo 2 horas y cuarto, 1/4 kilo de ciruelas secas en una taza de agua con una cuchara de bicarbonato. Preparación. Se bate 120 gramos de manteca con 2 tazas de azúcar, se agregan 3 huevos y se baten. Luego se le agrega a ese batido 2 tazas de harina alternando con el agua de las ciruelas, las cuales se agregan con 1 taza de nueces picadas y las ciruelas también picadas. Cocinar en horno aproximadamente 45 minutos. Para saber si la torta está hecha, le clavan un palito de brochet y si sale limpia es que está. Esta torta, el secreto que tiene es que dura 20 días a la intemperie porque tiene bicarbonato. Por eso, si ustedes la preparan el 18 o el 19, pueden verlo a Alberto comiendo la torta de ciruelas y nueces y haciéndose las hamburguesas. Si quieren, pueden participar en el acto, porque va a ser todo un hito que Alberto venga. Va a ser una fiesta. Y va a haber pantallas gigantes cerca de todo el monumento. Yo voy a ir, no me lo pierdo. No me lo pierdo. Va a ser una fiesta. Aunque haga frío, yo voy. Bueno, chicos, los dejo. Un beso a todo el Gomecito, a María Gracia Morales. Yo se lo dedico a Rafa, que está escuchando este programa. Chau, chau. Un beso para todos. Para poder No, que se nos cayó el sistema, Leo. Hay que empezar todo el programa de nuevo, me parece. Y debe ser los avioncitos, estos avioncitos que nos están interfiriendo, porque Rolando no mandó ningún plato volador, así que siendo audiencia, siendo 14 horas, 28 minutos, seguimos en Tardes Nuestra. Yo no escucho nada, yo no me escucho, sigo... Mirá, no, ya te digo, nosotros hablábamos de estratosfera, nosotros queríamos ir a la estratosfera, no podemos llegar ni acá a Avenida Avellaneda, no podemos llegar a Avenida Avellaneda. Que... vamos a llamar a Rolando urgente ahora para ver qué pasa. Claro, cuando alguien prometió, dijo, nos vamos a ir a la estratosfera, en Dora vamos a estar en Japón, acá no podemos llegar ni a la isla de Entre Ríos con estos avioncitos, que están... no podemos, me parece que estamos desfocalizadas, me parece que la estamos yendo por distintos caminos, así que bueno, pero seguimos esta Tarde Nuestra, y para eso está Tarde Nuestra, un programa que no tiene razón, pero las hace, y para aquella gente que no se entera ni que el mundo da vuelta, nos estamos tratando de comunicar, sí, con Rolando, el hombre de todos los tiempos, para que nos cuente a ver qué pasa, si van a venir ahora los platos. Por ahora yo estoy esperando los platos voladores. ¿Vendrán los platos voladores hoy? ¿No vendrán los platos voladores? Si querés ver platos voladores, te lo van a tirar por un balcón. Va a ver los platos voladores, pero por un balcón, al mejor estilo de Charlie García. Pero bueno, seguimos acá. Y como les decía, hoy está musicalizando nuestro compañero latinoamericano de Chile, Patricio está él musicalizando todo el programa de Tardes Nuestra. Así que le agradecemos a Patricio, que bueno, lo vamos a estar visitando, como ya le dije, que vaya poniendo la pava, que no se vaya a dormir, que después de acá nos vamos a ir con mi compañero el pentacampeón a visitarlo a la casa, y bueno, le gritaremos bien fuerte Patricio, porque no tiene portero, no tiene portero eléctrico, no tiene timbre, no se puede golpear las manos, entonces dijo a los gritos, bueno, vamos a ir, así que le voy a comentar a ver si la calle está pavimentada, tiene calle de tierra, bueno, le vamos a preguntar todas esas cosas para que no le erremos en la visita, así que, bueno, y seguimos, como yo decía, en Tarde Nuestra, este programa que no tiene razón, pero las hace, y se viene también, le mando un saludo al Laucha de la estación, porque se viene también que vamos a estar cubriendo, ya el otro viernes, se viene la campaña todos los 26 de junio. Yo estuve el año pasado, estuve en la campaña, estuvieron los medios, hicimos una nota para Canal 5, vamos a ver si este año repetimos, podremos repetir, no podremos repetir, vendrá Canal 5, vendrá Canal 5, Canal 3, vendrá Canal 3, Canal 5, ATC, vendrá, no sé, todos los que quieran venir, vengan, que yo les doy nota a todo, así que, bueno, y se viene también el 20 de junio, en este que sí, que vengo, que voy, que lo voy a ver, que se puede, que se desfila, que no, que sí, que vamos, que venimos, así que todavía no sabemos si el 20 de junio es 20 de junio, en los 200, no sabemos si el 20 de junio es COVID-19 de junio, porque vamos a terminar siendo COVID-19 de junio, más que 20 de junio. Así que bueno, todas estas contradicciones del gobierno nacional, provincial y municipal, todo este rejunte y ensaladas que están haciendo los medios, de que voy, no voy, que virtual, que sí, que presencial, que no, que en auto, que en camioneta, que caminando, que en bicicleta, que no sabemos cómo va a ser. Pero bueno, nosotros no vamos a estar. Lo que sí le aseguramos a la audiencia es que nosotros no vamos a estar, no lo voy a cubrir. Yo no me pienso levantar a las 8 de la mañana, irme al monumento a comerme un frío. No. Yo me voy a quedar durmiendo. Después me enteraré porque... Vos, Eduardo, tampoco, y el Indio tampoco. Así que yo... No, después me cuentan, muchachos, después me cuentan cómo, qué tal le fue el desfile, los 200 años de Belgrano y toda esa historia de que lo van a encontrar en el manual Estrada, lo van a encontrar en los años venideros. Pero bueno, ya estamos en el 2020, así que por nosotros no se preocupen. Si Hatkin le va a dar café con leche, le va a dar café con leche a los periodistas, nosotros no, tenés un café con leche menos, tenés un choripán menos, porque yo no voy a ir. Así que bueno, después el miércoles que viene vamos a contar cómo fue el desfile, a ver qué nos dejó, qué saldo nos dejó. Así que, bueno, porque si para ver los avioncitos, ya estoy cansado de ver avioncitos, pongo las películas de Norteamérica y veo aviones, yo estaba esperando ver un plato volador, una estratosfera, algo así, ¿no? Algo que ya veo todos los días. Así que, bueno, entonces como decía, este 20 de junio la gente que no sabe si ir, no viene nadie con escarapela, se hacen los nacionalistas y nadie usa escarapela, no cantan el himno, no en bandera en la ciudad y se hacen los nacionalistas, no, este sistema no va así, este sistema de Argentina, cada vez estamos mal, estamos retrocediendo, nos vamos a ir al tercer mundo, nos vamos a ir al 40 mundo, si es que queda un 40 mundo. Así que, bueno, y después, bueno, vamos a tener, como yo le decía, ahí pasó Vero con su hamburguesa de pollo, espero que hayan tomado los... Leo. ¿Qué pasa, Changi? Ya te dije, Vero es la cocinera de Nordelta, me parece que Vero es una cheta de Nordelta, no cocina para los popular. Ella es una cocinera cheta de Nordelta. Mirá si vamos a comer hamburguesa de pollo acá, de casualidad que cobramos el fondo de emergencia y mi mamá ya se lo gastó. Somos seis changos. ¿Qué vamos? Ahí está. El hombre Hola. De todos los tiempos con ustedes para brindarle la información de cada semana. Rolando Oscar Báez. Sabés que tiene cosas malas eso. Hoy para ayer perdí la llave de la noche, siendo el negocio de Sandra. Bueno, audiencia. No vi la llave, ¿no? Ya se escucha, escuchen. Ya se escucha la voz de fondo, siendo 14 horas 34 minutos del 17 de junio del 2020, está con nosotros Rolando, el hombre de todos los tiempos, y me va a contar Rolando si se asustó por los aviones o no se asustó ayer. Sí, me asustó, parece que se venía encima porque... ¡Oh, mira! Estuvo como 2 minutos y medio y busqué que se cae. Yo pensé que era la tormenta, pero fue cuando escuché y me desperté bien. A las 2:11 y 8 minutos pasó. Claro. Y tú, para mí, me lo dieron por filmado que era un caza y un Hércules. Sí, pero... De los ministros de guerra también. No, pero Rolando, usted se asustó. Acá dice la gente, acá dicen los Changui pibes, ¿cómo se puede asustar Rolando si usted se ve aviones a cada rato? Acá vemos aviones todos los días, dice. Algo. ¿Eh? ¿Qué sabemos que pasa con los otros que quieren dominar algo? Pero Rolando, los aviones pasan todos los días, la mañana, la tarde, todos los días. Queremos ver. No tanto así como. Pues yo pensé, o se me cae un avión o estamos en guerra y nos van a bombardear. No, Rolando, queremos ver platos voladores, nosotros decimos, queremos ir en Coronel Bogado, ¿eh, Plato? No, tampoco, ya me, eso sabe mucho, te sacan un brazo, te sacan un ojo, te cortan la cabeza, eso cuando te arrimás y le decís que no, si no te va. Y si te ponés a pensar, te hacen cagar y fulminado, mira, 200 hace para 200, 239 hace cagar, la ceniza quedan tuya ahí. Ni tampoco, porque si te iluminan 10 minutos más te va a poder dar un todo. Rolando, pero aviones a plena luz del día, Rolando, es como si vos pones un plato volador. Ellos saben que a la luz del día no lo van a atacar. Por eso no hacen problema. Si no, estaría girando y bajando algo para ver qué están haciendo. Ellos van a otro lado donde están los arsenales, donde está lo atómico, donde está el helio, donde están los metales en las montañas para extraerlo para hacer algo más grande o para hacer algo más moderno, o en el mar donde está la sal que ellos la necesitan para los nacimientos de los seres de ellos. Rolando, para llevarse algo animal o algo para comer. Rolando, le hago una pregunta. Rolando, ¿ahora los aviones lo manejaban piloto o robot? No sabría decirle porque parecían pilotos, pero porque iban muy serenos lo alto. Nah, no parecían mucha velocidad, eso es lo raro. Eran pilotos acá en Argentina, no había ni robot, no hay que no tienen con qué van a ganar una guerra. Cuando estamos en la era espacial. ¿Quién agarra robot acá para que volaran los aviones? Hoy. Y con un hombre sentado y tocado y mirando nomás. No, Rolando, pero hay que poner robot, por lo menos pongan robot a manejar los aviones. ¿Qué pasó en el futuro con los robots? Casi rompen la tierra, empezaron a bombardear todo. Eso en el futuro pegó otro salto, hubo menos tecnología. No, Rolando, estamos... Por lo tanto, como robot no hubo acá, no hubo amenaza. ¿Por qué hace? ¿Y acá? Rolando, acá me... No se descomponían al empujarlo, no se descomponían con la tormenta. No tomaban los pensamientos, no almacenaban nuestra información, nuestros pensamientos, nuestras ideas con ideas de cada cosa, no nos escondían las cosas siendo un animal, siendo una persona, siendo otro robot, siendo algo futuro, siendo un animalito, siendo una mascota, no lo observaban siendo un gato, siendo un perro, siendo los ojos, siendo el sonido, no lo escuchaban siendo el sonido a distancia como escucho yo, o hasta mi pueblo, o como otros seres pueden escuchar mucho más lejos que son los dinosaurios. Rolando, ¿y qué escuchan eso que usted puede estar escuchando? ¿Qué escucha? Y sonido así de algunos de la zona, cuando van así cerca del centro, cerca de las partes donde hay muchas edificaciones. Y pero Rolando, hoy se manejan con drones, ya no se maneja, si quieren bombardear, bombardean con drones, no bombardean con aviones y con pilotos. No, pero lo que más se usaba, hágame caso, Leo, lo que más se tiene que usar son los teléfonos atómicos, es la única forma que dominan, porque si no, después el ácido se gasta rápido porque te lo consumen por la red. Y lo que más rentable, un pagar 200, 300 pesos más, pero tener una pila atómica que te dura 2, 3 años como mínimo, y a 24 horas de funcionamiento todos los días. Ahora Rolando, digo yo, y con ese celular atómico, ¿podemos bajar un avión así como...? Es de hierro porque y bañada en aluminio, cosa que se dilate, se imante y no le pueden sacar tanto de la corriente y el aluminio lo haga lo vibre y lo vibre bien vibrado. Ahora no puede tocar agua para nada, tiene que tener la pantalla de vidrio protectora y tiene que tener el plástico protector y tiene que tener otro nylon para ponerlo así en el brazo y para hablarle del brazo con algo como una especie de sujeción de pie, cosa que podrás hablar y mirarlo. Tendría que hacer algo así como había hace un año. Claro. O si no, le escuché para guardarlo, te lo sacás y hablás. Y no se te moja donde va, donde vas mirándolo. Y podés, con un cable bipolar, podés ponértelo al oído y podés tomar tu onda mental para saber qué piensa, pensar sin hablar nada. Y ahí transmitiendo con letras tu pensamiento, todo eso es lo que quería hacer yo. Rolando, mire todo lo que usted quiere hacer, pero Rolando... Para no hablar, para que no se sepa lo que habla, sino que va pensando y la gente ya no toma tanto en cuenta y nadie se enoja, si entra en un bar o entra en algún lado o entra en un cine. Ya el pensamiento lo leí, le mandaría la señal, almacenando los datos, distribuyéndolo y escribiendo. Vos ves la letra que escribe para saber si escribió eso y después lo transmite. Y ahí va leyendo, va pensando y va alternando una cosa u otra, lo que quieras escribir, mandar señales, recibir correo, almacenar los datos, las cuentas, hacer la llamada telefónica, el Gmail, todo lo que corresponde. Rolando, ¿y qué dice usted? Mire, si ya que andan los aviones, nos ponemos a cargar los cañones. ¿Vio los cañones del monumento? Y lo entramos a usar. Le entramos a poner bolas de... Esa es primitivo. Hay que comprar autobús, hay que comprar esos que tienen cañones láser para tirar. Pero luminosa como yo en el futuro vi, que había autobús bien alto, que ya en algunas partes hay. Rolando, ¿cómo es? Mire si vamos. ¿Cómo es? Ilumina hacia arriba y cuando le dio centro en la cuadrícula, siendo el casco luminoso del cerebro, le tira, le da punto central para la llave, le tira y lo hace cagar. En 2 segundos claro. Lo voltea. Rolando, ¿pero cómo vos pones cañones láser si no le pagan a los maestros? No le pagan a los maestros y hacen... no le pagan. Chau, nave, chau todo. Claro, no, vamos a tener que usar eso, Rolando. Me parece, vamos a tener que poner cañones, todos los cañones apuntando al cielo. 900.000 grados, 48. ¿Sabe qué? Lo atómico también hace pum cuando le vibra. Pero no le pagan a los maestros, Rolando. Usted quiere láser y no le pagan a los maestros que hacen paro y van a poner láser acá, ¿no? Se me están yendo todos los científicos de acá cuando le hablo de un robot con láser. Dice, ¿qué quiere hacer? Dice, yo llego a hablar a los otros, ¿qué más? Le digo, al explicarle, poner un almacenador antivirus, un disquecito como los que arrojan acá, cuatro veces en la espalda y una batería auxiliar y reparable. Como hicieron en el pasado, hace 94 años atrás. No, por eso, Rolando, no le pagan a los maestros, no le pagan a los colectiveros. ¿Sabes lo que pasó? ¿Viste a la chica esa, cómo se llamaba, de Terminator? Que no me acuerdo el nombre de ella. Sarah O'Connor. Sarah Connor. ¿Vio? Que se fue con el que lo iba a diseñar. Ahora en el pasado, no en el futuro, lo atrasamos. No hubo nada robó para controlar, no hubo misiles nucleares porque están por el desarme nuclear total. Pero ¿qué pasa? No te chidas en el uranio. Claro. Primicia. El ácido y el plomo y el primicia tecnológica. Que cobre, plomo y zinc. Claro. Bueno, Rolando, no lo molestamos más y lo dejamos para el miércoles que viene. Usted me va a hablar del desarme mundial, de esta primicia que tenemos. ¿Se viene el desarme mundial, dice usted, Rolando? Yo diría que sí, ojo. Para que estos seres se vayan de acá, si no nos molestan más. Porque acá nos quieren combatir, ellos nos vienen para sacar una cosa, dicen para fulano, para mengano, y van a Colma por comida, porque se pueden llevar, si vienen enojados y no le dan algo. Para mí que vienen por las viandas del gobierno. ¿Sabes que tenés al peor si no le da algo? Viene de vuelta y te pego un lacerazo. Claro. Rolando, para mí que vienen por las viandas. Vienen a pelear por las viandas, me parece. Azúcar, comida, pan, verdura, naranja, manzana, uva, pan, trigo. Claro. Lo que tenga, te dice. Te hace. Esos son los pobres. No, sí, aparte. Claro, encima, dice, no, ¿para qué? Dice, papel mugriento, te dice. Claro, encima de eso te van a pelear con los changui pibes por la vianda. Se van a pelear por la vianda. Bueno, Rolando. Los avanzados que están y disaminados no te dicen ellos. ¿Por qué no le conviene que les sepamos y tengamos lo de ellos? Yo lo que. Usted me hace cagar y se queda con todo cuando me sabe. ¿Crees que son boludos ellos que no se la saben esa? No, Rolando, yo cuando veo los aviones nuevos le voy a mandar un flechazo. Voy a agarrar mi arco y mi flecha. Cuando lo vea por la tribu, agarro arco y flecha, ¡pumba! Ahí y los voy a bajar. Yo le saqué un teléfono, le seguí la foto y se fue enojado y abriendo la mano dos veces. No. El teléfono y lo miró, lo destapó, lo miró y se rascaba la cabeza del escarabajo y no sabía para qué era. Claro, no, acá. Y digo así, hablá ahí. Y se miraba por el teléfono cuando le puse la cámara. No, yo no voy a usar ningún cañón, con el arco y la flecha, lo voy a dejar de un flechazo. Después le voy a pedir un consejo a Saviola, a ver qué hizo. A ver, cuando anden por acá, por la tribu. La última nave que quedó, uh-huh, con los 64 de ellos que hay, le tiro dos misiles nucleares a la mierda la nave con los 15. No, Rolando, no. Bueno, nos vamos, Rolando, antes que empiece a retirar misiles. Vamos, antes que empiece. Bueno, Rolando, lo dejamos hasta el miércoles, los changui pibes ya están. Hay campo magnético antirradiactivo ahora. Claro. Está toda la radiación y de 6 horas y media no es más radiación. Bueno, Rolando, hasta el miércoles que viene. Vamos para hacer la lluvia y para que llueva más. Bueno, Rolando, hasta el miércoles que viene. Chao, nos vemos. Chao, Rolando. Y así pasó Rolando con su visión de platos voladores y afines. Platos voladores avienes y afines. Así que bueno, y vos, Bernardo, ¿cómo lo viviste esto de los? Vamos a un tema, pero te dejo la pregunta. ¿Cómo viste estos aviones? Hay que, para mí, arco y flecha, Bernardo. Hay que arco y flecha y los bajamos. Vamos al próximo tema. La policía te está extorsionando. Dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz, uh-huh, y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo. Que no guachas los puestos del gobierno, hay personas que se están enriqueciendo. Gente que vive en la pobreza, nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente

todos los miércoles de 14:16 al 4:32-52-61 y contame cuáles son tus dudas acerca del ejercicio de tus derechos. Así que bueno, espero tu llamado de 14 a 16 todos los miércoles por el programa Tardes Nuestra, un programa que no tiene razón pero las hace. El programa más de miércoles de la radiofonía rosarina y de Latinoamericana y del Caribe. Chao. Bueno, audiencia, siendo 14 horas 53 minutos, como ya hizo la presentación, estamos en el consultorio del doctor Leo Villarruel, que trae un tema hoy de mucha polémica. ¡Oh, cómo polémica todo! Y ustedes me traen polémica todos los miércoles. Bueno, el tema de hoy es el consentimiento fehaciente. ¿Qué se debe entender por consentimiento fehaciente? Esa es la pregunta en la cual... ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es el consentimiento fehaciente? Bueno, es el consentimiento para el tratamiento, siempre hablando en salud mental. Estamos acá, ubiquémonos en salud mental y cuando un usuario va a cualquier otro servicio de salud... Claro, en la guardia, por ejemplo. ¿Qué se debe entender por consentimiento? Consentimiento informado se entiende... El consentimiento obtenido libremente, sin amenazas ni persuasión indebida, después de proporcionar al paciente información adecuada y comprensible, en una forma y en un lenguaje que éste entienda. ¿Se entendió lo que es el consentimiento fehaciente? Muy bien esta gente que me está llamando. ¿Por qué? Porque como dice, es uno de los derechos de las personas con padecimiento mental. En el artículo 7, inciso J, dice, tiene derecho a ser informado de manera adecuada y comprensible de los derechos que le asisten al usuario de salud mental y de todo lo inherente a su salud y tratamiento, según las normas del consentimiento informado. Incluyendo, no solo eso, le tienen que decir, incluyendo las alternativas para su atención. Dice, bueno, tenemos este tratamiento, pero también tenemos este otro, ¿me entiende? Lo puede hacer, dentro está de los derechos del usuario. Y en el caso, porque esto es importante, porque dice, bueno, un usuario de salud mental que viene en una crisis, por ejemplo, en el caso de que en esa situación no sean comprendidos los derechos por el paciente, se comunicarán a los familiares, tutores o representantes legales. Porque generalmente uno no llega caminando, llega en una crisis. Vio Doña Rosa, llega en una crisis y dice, bueno, ¿cómo le hago para informar? Yo no soy Doña Rosa, loco, ¿qué te pasa, loco? Yo no tengo nada que ver con ese neusta, ¿eh? Yo lo que te quería preguntar es que si yo no quiero que me atiendan y quiero decirle que quiero ser atendido de una manera de cualquier manera, ¿cómo puedo decir que me hace mal una medicación? No, por eso te estoy diciendo que si vos no querés que... O sea, primero llega una crisis, vos querés, te van a decir, ¿usted quiere continuar con el tratamiento o no? Le dicen, no quiero. Se lo diagnostica, se le hace la evaluación. Le dicen, bueno, el propósito, el método, la duración probable y los beneficios que se espera obtener del tratamiento propuesto por los médicos, ¿me entiende? Sí, le entiendo. Hasta ahí le decimos, va a pasar esto, va a aumentar, es como si usted dice, va a aumentar el dólar, compre o no. Las demás modalidades... Bueno, ¿qué me van a hacer entonces? Entonces, le informamos, le damos esta... Lo sacamos de la crisis, lo medicamos, le damos esta medicación. Usted me dice, bueno, ya me estabilicé. O no, dice, no, yo me conozco bien, yo sé lo que me pasa y yo quiero este tratamiento. Entonces ellos van a incorporar, lo van a tratar interdisciplinariamente y van a decir, bueno, estamos de acuerdo. Y así se logra el consentimiento fehaciente, ¿me entiende? ¿Me entendió en materia de tratamiento? En teoría lo entendí en teoría. No, en la práctica, bueno, habría que ver la práctica, pero no hay mucha diferencia, hay que llevarlo a la práctica. ¿Usted está seguro que le dicen todo lo que va a tomar, si está de acuerdo, todo eso? Y como dice, usted está como los changuipibes, que soy un idealista. ¿Vio que es un idealista? Usted dijo que iba a haber polémica, que no va a haber polémica. Escúcheme, y encima, el consentimiento informado, ¿cómo juega en el tipo de internaciones? Porque eso es lo que el tema ese. El consentimiento informado de la persona o del representante legal, cuando corresponda, vamos a suponer que la persona no comprende, solo se considera válido el consentimiento cuando se presta en un estado de lucidez y con comprensión de la situación. Al final siempre decide quién es lúcido. ¿Quién decide quién es uno es lúcido? Hay que estar en un estado de lucidez y comprensión de la situación. Espere. Y se considera inválido si durante el transcurso de la internación este estado de lucidez y comprensión se pierde, ya sea por estado de la salud de la persona, por efecto de los medicamentos o las terapéuticas aplicadas. En tal caso, debe procederse como si se tratase de una internación involuntaria. Sí, yo voy a ser como el amigo chileno, no veis nada a ningún lado y me la arreglo. Involuntaria, ¿me entiende? ¿Me entiende? Involuntaria. O sea, involuntaria cuando usted no puede dar consentimiento y lo tiene que dar una persona allegado. Ese está bien, Leo, ya me desasnó de todo esto como es. ¿Vio? Pero nada. Es un idealista, tiene razón el oyente. Leo, un idealista, ¿vio? es un soñador. Así que, bueno, y hay situaciones en cual el consentimiento no se puede realizar por él porque no está en un estado de lucidez y no está en una comprensión de la situación. Y lo último del consentimiento, que cuando no es válido, dice el. Aparte de la involuntaria que decía. Cuando es obtenido el consentimiento, no va a ser válido cuando se obtenga con dolo o en violación de las normativas que establece la ley. En ese caso, el consentimiento fehaciente no. Acá, artículo 19. El consentimiento obtenido o mantenido con dolo debidamente comprobado por autoridad judicial o el incumplimiento de la obligación de informar, o sea, no se lo informa, establecida en la ley, harán pasible al profesional responsable y al director de la institución de las acciones civiles y penales que correspondan. Así que bueno, espero que sea le haya resultado. No, escúcheme, doctor, escúcheme. Como dice el oyente, usted es un idealista, un soñador. Mire, si porque usted hable por la radio van a cerrar los manicomios, lo van a informar. No, un idealista. Bueno, changuipibe, usted me trae en polémica todos los miércoles. No, un idealista. No van a cerrar porque usted hable por la radio. Hable por la radio, cierren los manicomios. Así que bueno, después vamos a ver qué dice el compañero de Oliveros. Vamos al próximo tema musical, Bernardo. Hasta el próximo miércoles, doctor. Hasta el próximo miércoles. No, un soñador, es un soñador. Se hace el John Lennon. Se hace. Yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esta pena en mi... Tengo un mito. Estás escuchando Aire Libre, radio comunitaria perteneciente al Centro de Educación, Comunicación y Biblioteca Popular, Asociación Civil sin fines de lucro. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, barrio Urquiza, distrito oeste de Rosario. Hacemos radio. Estamos cerca. ¿Qué es esto? Esto es un taller de risa. ¿Qué? Un taller. ¿Taller? ¿Taller? De risa. ¿Taller de risa? ¿A dónde? Aquí, en Radio Aire Libre, radio comunitaria. Y que la risa nos ayude. Escuchá el taller de risa los miércoles a las 22. Aire Libre, radio comunitaria, 91.3. Misceláneas, misceláneas por misceláneas. Little Taylor, Little Taylor y Little Richard. Little Taylor y Little Richard, en este programa número 11 de Tardes Nuestras, les he traído en la voz de Fabiana Cantilo el saludo a la bandera. Y como todos saben, el condado de Rosario tiene el monumento a la bandera. Y Fabiana Cantilo hace el saludo a la bandera. ¿Y por qué? Porque estamos en el mes del Día de la Bandera. Y también estamos en el mes del Día del Padre. Con respecto a la bandera, el 20 de junio no es el Día de la Bandera. Se dice que es el Día de la Bandera. Pero el 20 de junio fue cuando murió el general Manuel Belgrano. Manuel Belgrano, que fue el que creó la bandera. Cuando crea la bandera, no la crea el 20 de junio. ¿Por qué? Porque el 20 de junio muere. No sé bien de qué año, eso nadie lo sabe. Lo deben saber los libros de historias o las profesoras, esas que te bochan en la universidad, en el profesorado y en la licenciatura de historia, que solamente ellas lo saben. Dan clases ocultando información, ocultando material, ocultando enseñanza, y esa enseñanza que ocultan después se la toman a los alumnos, que por lo general están tan drogados que no se acuerdan qué fue lo que la profesora de historia o profesor por, en general de humanidades y arte no se dan cuenta, que no explicó, no expuso el tema, y estudian en los apuntes y no tienen el concepto de la profesora porque no lo dijo. Entonces, ¿qué pasa? Al sucederse esto, que parece un hecho cómico pero no lo es, la profesora los bocha. Si está más preocupado por la plata del centro de estudiantes, está más preocupado por tantas otras cosas, ¿no? Y por las peñas y por todo lo que la juventud disfruta en humanidades y arte. Ahora, no estoy criticando a los alumnos, simplemente a los profesores. Respetando a Eduardo Mutasi, que es un docente universitario, ¿no? Este Día de la Bandera, el Día de la Bandera en realidad es el 27 de febrero. Es el día en que el general Manuel Belgrano hizo la bandera en Rosario, y se inspira en Rosario para izar la bandera, porque estaba descansando con su ejército, con el ejército que la acompañaba, y sentado en la barranca, de donde fue después el monumento a la bandera, mirando para el lado del río, se inspiró en el cielo, despejado, azul, con nubes blancas, entonces la hizo celeste y blanca. Pero no era como la de ahora, era diferente, en realidad no sé cómo era. Pero está bien que se conmemore la muerte de un prócer como lo fue Manuel Belgrano. En breve les traigo algo más, pero no que tenga que ver con Manuel Belgrano, sino en algo que tenga que ver con el mes de junio. Así que vamos a ver si nos tomamos un pasaje hasta ahí, de vuelta con Fabiana Cantilo, para otra fecha clave del mes de junio, a traerles algo más de la Cantilo que tenga que ver con llegar hasta un par de días más con respecto a una fecha importante del mes de junio. ¿Qué tiene que ver con los perfumes, con los relojes, con los celulares, con todo ese tipo de cosas, ¿no? Creo que un buen perfume sería un polo, un perfume polo. Lástima que no soy padre, y si fuera padre mis hijos serían tan pobres que no me podrían regalar ni siquiera un perfume polo. Pero con un perfume que me conformo, ojo. Bueno, ahora me comprometo a dejarlos con este saludo a la bandera de Fabiana Cantilo, y en breve les traigo algo más. Misceláneas, misceláneas por Little Taylor, Little Taylor y Little Richard. Bueno, gente, desde Tierras Nuestras, en este capítulo número 11 de Misceláneas por Little Richard y Little Taylor, que colabora, Little Taylor es un colaborador de Little Richard y de estas misceláneas. Un pasaje hasta ahí, del día de la bandera, retrotrayendo hasta el día del padre, o del día del padre avanzando hacia el día de la bandera, ¿no? Pero bueno, primero fue el día de la bandera, lo más importante. La verdad que siempre fui conciliador con mi viejo, por eso siempre lo saludé. Esto es algo personal que cuento. Saludé siempre para su cumpleaños, para Navidad, para el día del padre. Y bueno, me hacían ver que no estaba bien eso, porque el tipo no se ocupó más de mí. Pero yo tengo 44 años, ¿qué puedo estar esperando de una persona de 66 años? Cada vez va de mal en peor. Pero hay algo, yo supuestamente, o entre comillas, tengo una discapacidad. ¿Qué discapacidad que tengo, no? Toco la guitarra, armo mi bloque desde un teléfono. En esta cuarentena que pasó, o que está pasando, la verdad que no tengo ni idea. Pero bueno, en esta cuarentena el tipo nunca me preguntó, ¿necesitas algo? ¿Te hace falta para comer? ¿Te hace falta algo? Nunca me preguntó nada. Y los que valen la pena son los que siempre estuvieron. Y no voy a decir quiénes son porque no les gusta que lo nombre ni para bien ni para mal. Entonces lo voy a respetar. Contado con tres dedos, puedo contar las personas que se han preocupado por mí en esta cuarentena. Y con esos tres dedos me sobran. Así que el Día del Padre es algo muy especial para mí. Para mí, que no soy padre. La verdad que ese pasaje hasta ahí tiene que ver con desde el Día de la Bandera hasta el Día del Padre. Hasta el Día del Padre, pasando por un túnel, podría ser un subterráneo, un pasaje en subte, hasta ahí. Y el Día de la Bandera es en Retiro y el Día del Padre es en Constitución. Y así van pasando los días y es un pasaje hasta ahí. Los vi caer, sé que vienen por mí. Dame un pasaje hasta ahí. Y la verdad que estoy muy contento porque veo que por primera vez pongo una mujer, una voz femenina con dos canciones de la misma mujer como Fabiana Cantilo, una mujer muy bonita, muy bella, las piernas más lindas que tuvo el rock nacional, así que, y no es poco, una cara bastante sensual, un pelo lacio muy bien cuidado, una mujer bella por donde se la mire, hasta en su voz, pero jamás tendría los vicios de Fabiana Cantilo, ¿no? Pero creo que Fabiana Cantilo, más que drogas, que alcohol o que todas esas cosas, yo creo que el vicio de Fabiana Cantilo son los hombres, ¿no? Así que, y en todo caso, mi vicio es Fabiana Cantilo. Así que, bueno, para todos ustedes, feliz Día de la Bandera, y para todos los que son padres, feliz Día del Padre. Y acuérdense de ser conciliadores con sus hijos, y hijos, acuérdense de ser conciliadores con sus padres. Yo, por lo pronto, me retiro y me despido hasta la semana que viene, y los dejo en Tierras Nuestras, en este capítulo número 11 de Tierras Nuestras. Y acuérdense que lo mejor está por venir. Siempre lo mejor está por venir en Tardes Nuestras. O en Tardes Vuestras. En sus tardes. En las tardes suyas. Tardes Nuestras es tardes vuestras. Es Tardes Nuestras. Es el trabalenguas. El trabalenguas, trabalenguas y el asesino, asesino. El Día de la Bandera y el Día del Padre. Mes de junio. La rueda está, no sé muy bien la Hola, soy Gonzalo de Sola Sur. Nos gustaría, aquí somos nosotros, estamos todas en la panadería, estamos haciendo pan dulce. Si querés pasarte, Zona Sur, te dejamos el teléfono para el interno. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de loco. Ahí está nuestro compañero Bernardo, que es de un pueblo originario, Cuon. Bueno, bien, si siendo 15 horas 21 minutos, ya pasamos la mitad de Río y todavía no queda programa, nosotros no, ni siquiera nos estamos despidiendo, todavía nos queda media hora y un poco más y la vamos a aprovechar. Y luego de la columna de Little Richard, de Rolando, estamos con nuestro compañero de Chile, con nuestro hermano chileno latinoamericano, Patricio Reyes, que es quien está musicalizando el programa del día de hoy. ¿Quién es Patricio Reyes? ¿Quién es? Esto es Changuipibe, ¿no? Patricio, al que vamos a ir, a la que vaya poniendo la pava, Patricio, anda poniendo la pava, te vamos a gritar, Patricio, salí afuera. Así está con nosotros, por lo menos hoy, sintonizá la radio, la 91.3. ¿Cómo te va, Patricio? Leo, hola. De acá de Tardes Nuestra. Hola, Leo. Acá Patricio Reyes de Chile, de la ciudad de Santiago de Chile, una de las comunas aledañas que forman la capital del país, que para introducir tenemos 8 millones de habitantes. Aquí estamos un día de lluvia, se viene la lluvia, parece que no sé si nosotros, ustedes nos están mandando la lluvia o nosotros le estamos mandando más lluvia para allá. Una lluvia muy necesaria, pero que también deja entrever los problemas sociales y económicos que vive el país en estos momentos, que estamos en una situación de estado de catástrofe, que significa restricción a las libertades de movilización, de reunión, de presión y todo en el contexto de una pandemia que ha desnudado las falencias sociales y económicas que vive el país. Ustedes ya se habrán enterado, digamos, que a nivel de cifras, Chile por millón de habitantes encabeza la cifra de contagios del mundo. O sea, estamos lejos en Latinoamérica y lejos en el mundo del país que nos sigue, donde también la tasa de mortalidad y la curva también es de las más altas del mundo. Cosa que por mucho tiempo fue denunciada por nosotros los activistas, pero que no tenemos la visibilización que tienen los medios de comunicación ni las autoridades, y que recién hoy día algunos periodistas, algunos profesionales de la ciencia empiezan a sacar la voz, y conllevó un proceso de investigación que significó la destitución del ministro de Salud por alterar cifras de fallecidos. O sea, se estaban ocultando más de la mitad de las cifras de fallecidos, y hoy día Chile, con 19 millones de habitantes, presenta 220.000 casos reconocidos de contagio, y concentrado especialmente en la región metropolitana. O sea, si además hacemos el ejercicio matemático de abocarnos a los 8 millones que tiene Chile, incluso la tasa por millón de habitantes se duplica. O sea, estamos viviendo una situación compleja, y como ya hemos anunciado en este mismo espacio, aproximadamente desde el 20 de mayo, el sistema de salud pública en Chile está colapsado. O sea, hoy día, tener un accidente de tránsito o tener un accidente doméstico, hay un riesgo de no recibir atención. Esa es la situación que se está viviendo en el país, donde del poder baja el mismo discurso, que hay 300 ventiladores que sobran, y todos sabemos que eso es mentira. Se ha especulado, para noticias de ustedes, que existe la posibilidad de trasladar enfermos en Chile a Argentina. Sí, eso se empezó a rumorear, a correr ese rumor, que iban a ir a Mendoza o que por ahí podría, por la cercanía geográfica, y no sé si deberían montar un hospital de campaña, con los que están ahí lo podrían absorber, no sé. Eso es lo que se... El ejército en realidad ha salido a cumplir un rol meramente de acostumbramiento de la sociedad civil a los militares con armas en las calles, porque en realidad no han cumplido ninguna labor significativa a la hora de habló de distribución de cajas de mercadería, de la logística de los militares, falacia, mentira. Se habló de los hospitales de campaña, falacia, mentira. De tal manera que nosotros tenemos, para entender la situación de Chile, hay que mezclar el COVID con la situación política que estaba viviendo el país, que vive un cuestionamiento al modelo de mercado que se ha instalado en la sociedad desde la década del 70. Y eso es lo que está el país, la ciudadanía visibilizando, pero tiene al frente un poder bastante grande, que son la cúpula de los partidos políticos y la oligarquía económica, que tiene el control de los medios de producción, que tiene el control de los medios de comunicación. Entonces, mucho de lo que pueda salir del país es la información oficial, que obviamente no van a ventilar la falencia que tiene el sistema. ¿Y qué es lo que estamos viviendo? Yo estoy aquí en una... Yo les cuento a nivel personal. Yo cuento en estos momentos más de 15 personas fallecidas en mi entorno cercano. No tengo la suerte de que todavía no hay un pariente directo, pero estamos hablando de madres, de personas que conozco, de hermanas, de personas que conozco, de vecinos. De eso estamos hablando. Esa es la situación que se está viviendo en el país. Entonces, hay mucha incertidumbre, y esto tiene que ver mucho también con los cuadros de salud mental. La somatización, el alcoholismo, la violencia intrafamiliar. No tenemos información certera, por lo menos yo no tengo, Eduardo, Leo, de lo que está pasando en los centros asilares. Creo que de pronto nos vamos a topar con una notición. Y tenemos que estar atentos para lograrlo visibilizar. Sabemos que hay lugares de acogida de personas que de calle y de personas de con problemas que manifestaban consumo de drogas psiquiátricas, con problemas de salud mental, que fueron, reorganizados para recibir COVID. O sea, esas personas las mandaron para la casa. Y en mi rol de activista, digamos, recibo muchos testimonios de compañeros que me llaman, me dicen: Pato, estoy asustado porque mi familia me quiere internar. Pato, estoy asustado porque mi familia habla con el psiquiatra, lo llaman por teléfono y estoy sospechando que me quieren internar. Esa es la realidad pero que lo sabemos a nivel de activismo autogestionado, individual o grupal, colectivo. Vuelvo a insistir, nosotros en Chile aquí tenemos estado de catástrofe, hay imposibilidad de desplazamiento, hay toque de queda, y eso ya se prolongó por 3 meses más. Claro, Patricio. Esa en cuanto a lo que el contexto que estamos viviendo. Hoy día la lluvia, el frío. Nosotros aquí apoyamos ollas comunes. En mi comuna, una comuna de San Bernardo, de la región metropolitana, hemos visibilizado al menos 20 ollas comunes. 20 ollas comunes que nos dicen que entregan almuerzo a 100 personas, 150 personas. Eso nosotros tratamos de apoyarlo, digamos. Hemos llevado legumbres, todo tipo de insumos dentro de nuestras posibilidades. Es lo que estamos viviendo en contexto de pandemia, en contexto que está desnudando la realidad sociopolítica y económica que vive el país. Patricio, y ahí los usuarios o las personas en general, ¿cómo rigen la capacidad en salud mental? ¿La rige no tienen una ley especial, una ley aunque sea local, el código civil de ahí, el código penal de ahí? ¿Bajo qué ley circunscriben a los usuarios de salud mental ahí los problemas mentales? Es la ley general, el código civil habla de la interdicciones, y el código penal habla de lo eximiente o atenuante de responsabilidad. Yo te voy a contar una pequeña anécdota que refleja la realidad del país. Me tocó asesorar a una persona que tenía consumo de drogas psiquiátricas por un diagnóstico o etiqueta de esquizofrenia, y que había tenido un cuadro de violencia familiar con la madre. Fue acusado de intento de parricidio, que es un delito, un homicidio agravado. Pues bien, en el proceso se evidenció de que en realidad no hubo un intento de parricidio, hubo un caso de violencia. Pero los jueces, impresionados por el informe del perito, me acuerdo de una frase, cada frase que utilizaban los jueces lo quedaban mirando y le decían qué quería decir. El perito, con una sapiencia y una sabiduría de altura de mira, explicaba cosas bastante obvias, pero todos con un discurso bastante intrincado de entender. Bueno, los jueces hicieron todo lo posible porque este muchacho no saliera libre. Entonces, De ahí yo sostenía la teoría de que en Chile es más peligroso tener un diagnóstico que tener un prontuario. Es más peligroso consumir fármacos que portar una cuchilla. Hay mucho más desconfianza al paciente psiquiátrico que al delincuente. Se hizo todo lo posible desde la judicatura para que el muchacho no saliera de un sistema de prisión preventiva en un lugar especial del Hospital Horvitz de Santiago, que es el hospital que recibe a los pacientes, a los usuarios, con alguna etiqueta psiquiátrica. Entonces, no hay una legislación en particular. Claro. Y la ley que se es una legislación general, y el resto se maneja a través de decretos y leyes menores que emanan desde el Ministerio de Salud. Patricio, ¿y la legislación de qué año son? ¿De antes del 2000? ¿Son modernas? ¿De qué año más o menos son la legislación que los rigen? El Código Civil es del año 1857. Dice, claro. No, mirá, no, me parece tan atrasado, me parece que se quedaron en el tiempo, se quedaron un poquito atrasados, me parece. Claro, es importante, y por mi formación de derecho sí siempre establecer que en Chile se creía mucho que la ley genera conducta, y no es tan así. Aquí tenemos una ley que prohíbe el maltrato de los animales, que se llama Ley Cholito, y los animales siguen siendo maltratados. Tenemos una ley que prohíbe manejar en estado de ebriedad, ¿sí? le ponen nombre a la ley Emilia, porque es de una víctima, y el manejo en estado de ebriedad sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, hay que tener cuidado, digamos, con cuando la ley no va acompañada de un cambio cultural, de un cambio paradigmático, claro, que tiene que ver con la educación, con la construcción colectiva de una realidad. Y eso no está ocurriendo, nosotros tratamos de visibilizarla. En ese sentido, si me permites, lo conversaba fuera del micrófono con Eduardo, yo soy parte del movimiento de la red latinoamericana, soy parte de la red esfera de usuarios latinoamericana, soy parte en Chile de usuarios y de ex-usuarios de salud mental, y me llamaba la atención, digamos, que le hacía el comentario, que en la red latinoamericana en realidad le dan bastante poca bola a los usuarios y ex-usuarios. Y me llamaba la atención que veo a muchos profesionales hablando de derechos humanos. En materia de derecho, en materia penal, podríamos hablar que son testigos de oída. Es decir, escuchan que se violó los derechos humanos y viajan por latinoamericanos y dan charlas y dan conferencias de lo que escucharon. Y las verdaderas víctimas de los derechos humanos son absolutamente invisibilizados. También hacía presente que muchos de esos espacios están siendo financiados por el gobierno. Un gobierno que violó los derechos humanos durante el estallido y que es responsable de la situación que hoy día vive el país con la pandemia. Entonces, ojo con quienes hacemos alianza. Los usuarios tienen algo que decir, y los usuarios lo dicen en primera persona, claro, y los ex-usuarios también. Sí, sí, Patricio, yo coincido en lo que vos estás diciendo. Lo que pasa es que la acá en Rosario hay asamblea de usuario, pero la invisibilización de la asamblea de usuario, no es que yo esté del lado de los profesionales, no tiene que ver con los profesionales, por lo menos acá en Argentina, que estamos en un país democrático, no pasa por una invisibilización por parte de los profesionales o los trabajadores del Estado, sino que pasa más por una incapacidad de los mismos usuarios de darse a manifestar, o por un modo de trabajo que para ellos prefieren invisibilizarse antes que visibilizarse. Pero eso lo tendrías que evaluar vos desde tu punto de vista, y no es una opinión que yo tengo. Nosotros sostenemos, digamos, que una postura auténtica, sobre todo con un gobierno y un Estado que viola los derechos humanos, es de la autogestión. No es fácil el trabajo desde la autogestión, y creemos que los usuarios y ex-usuarios, las ofertas institucionales vienen, digamos, con esta aceptación del modelo. Yo lo decía fuera de cámara, yo veo a veces es como que yo entreviste al guardia de la comisaría, de una comisaría en que se violan los derechos humanos, hablando de derechos humanos. Entonces, ¿qué? Puede tener muy buenas intenciones. Dice, no, en realidad yo quiero que las cosas de los derechos humanos acá mejoren en esta comisaría. Pero bueno, ¿qué haces ahí? Bueno. Entonces, vuelvo a insistir, vi un panel hablando sobre el encierro de 6, 7 chilenos a nivel latinoamericano y no conozco a ninguno. Bueno, sí, te entendemos, Patricio, pero ya te digo, esto vamos a seguir tratándolo en los miércoles que venideros, pero ya te digo, Argentina en materia de usuarios no es Chile. Acá tenemos una legislación que no se está cumpliendo el 100%, pero estamos en un país democrático y no pasa tanto así como... Yo te entiendo lo que vos decís del guardia cárcel. Bueno, pero acá pasa más que nada por una política más que nada de los usuarios, que nada tienen que ver los trabajadores. Yo no estoy diciendo los trabajadores del manicomio. Me refiero a los que vos te referías a la red latinoamericana, ¿me entendés? Pero bueno, eso vamos a seguir hablando los próximos programas, Patricio. Sí, lo que sí... Y que tampoco mis palabras, digamos, siempre las generalizaciones son odiosas y son erradas. Uno hace una crítica general porque es la imagen general que se da. Pero no me cabe la menor duda que hay profesionales conscientes y deseosos de cambiar efectivamente el paradigma en pro de la defensa de los derechos humanos. Pero uno tiene que denunciar estas cosas, digamos, y ahí a uno lo podrán corregir. Perfecto. Pero las generalizaciones no son lo mío. Bueno, Patricio, así que bueno, te agradecemos la comunicación y bueno, anda poniendo la pava, que nosotros ya vamos a ir, después del programa nos vamos a ir para allá, ya vamos a emprender el viaje con el compañero de Brasil y te vamos a ir a visitar. Así que, bueno, y agradecerte por la musicalización, que elegiste los temas, como los temas sí los nombro, elegiste Silvio Rodríguez, Molotov, Pascuala y La Vaca, León Gieco y Víctor Jara. Esos son los temas elegidos por Patricio. Y antes de cerrar con vos la comunicación, voy a leer el último, uno de los párrafos que vos me mandaste, así vos lo escuchás, y bueno, y seguimos con más tardes nuestras. Siempre tener presente los peligros del poder. Hoy estamos muy condicionados por el poder que busca restringir nuestras libertades y atrapar nuestras vidas. Patricio Reyes de Así Chile. Es. Vamos a la música, Bernardo. Gracias, Patricio. Muchas gracias, Leo. Un gran abrazo para ustedes. Están los que resisten y nunca se lamentan, los que dicen yo para qué vivo, los que recuperan rápido sus fuerzas, los que lucran con lo que he perdido. Hay quien sucumbe y se levanta, hay quien queda allí siempre tendido, hay quien te ayuda a despegar y los que nunca te reconocen cuando estás vencido. ¿Cuántos hay que piensan que es tarde para todo? ¿Y cuántos claman siempre adelante? ¿Cuántos los que ven la piedra en el camino y cuántos los que nunca miran nada? La alegría con la fuerza se alimenta y no hay muros ni rejas que la frenen. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar, más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. Chicos sin zapatos buscando comida en la basura.

Vos sabés que por acá, por Oliveros, no vinieron los aviones, pero bueno, ayer hicimos una, y tuve un contacto con David, de David Elena, y David, y él me decía que de los aviones, y justo ayer se cumplió el desgraciado aniversario. Eso, lo que pasa, lo que pasa, Andrés, ¿sabés lo que pasó? Que nos fuimos al pasado, como dice Rolando, y volvimos al 55 cuando estaban bombardeando la plaza. Es verdad, es verdad. La verdad que deben haber sentido esa sensación realmente. Así que dijeron que era por el 20 de junio, pero no sé, fue raro, fue una coincidencia muy extraña. Claro, así que entonces, Andrés, pudiste dormir, no te despertaste, pudiste dormir corrido, o sea, te tomaste las pastillas, te tomaste el clonazepam y le diste, no hubo avión. Vos sabés que yo no duermo siesta, ¿viste? Duermo, claro. Duermo toda la noche, pero no soy de dormir siesta. Hace mucho ya que no duermo siesta, así que vivo trabajando, siempre estoy haciendo algo, ¿viste? Bueno. Ahora estaba ripeando unos compas, que trabajo con la compu, qué sé, siempre estoy haciendo algo. Bueno. Voy a hacer una peli mía acá en Oliveros, porque yo tengo una ópera prima que hice hace 10 años atrás, que se llama Luna Rara. Es una película, es un cortometraje hecho en el mar. Amo el mar, y hice un cortometraje que se lo vamos a pasar ahora en los pabellones acá en la colonia. Bueno, Andrés, ¿y qué tenés para hoy? O sea, ¿qué preparaste para hoy? Bueno, mira, para hoy preparé una entrevista que le hice a Marcela y a Nora. Una entrevista que le hice a las dos, que está muy interesante la entrevista. Después la podemos comentar si quieren. Bueno, y después te dejo esta pregunta que me hacen acá los changuipibes. André, me dicen si porque hablemos por radio, digamos por radio que hay que cerrar el manicomio, lo van a cerrar. ¿Qué decir? Que porque hablemos todos los miércoles que vamos a cerrar el manicomio, dice, lo van a hacer, no van a hacer caso. Que eso después me la responde. Bueno, dale. Bien. Después te la respondo. Estoy aquí con Marcela Raskausen para hacerle un reportaje que va a salir en Tardes Nuestras. Programa de la FM Aire Libre, la FM Comunitaria, que va a salir el miércoles próximo de 14 a 16 horas. Buen día, Marcela. Buen día, Andresito Tadu, tercero. ¿Qué te gustaría mencionar en esta entrevista? Bueno, de lo que me gustaría hablar es del verbo, que el verbo se transmite a la escritura. La escritura es un pensamiento de los sentimientos del alma, del corazón, del pensamiento, que se transmite a la escritura y el cuerpo. ¿Qué es lo que está haciendo Hernán Camoleto y Patricia Analía Cunfia en el área cultural de la colonia? Estamos en cuarentena de coronavirus, lo cual nos impide a todos muchas cosas. Nosotros aquí en la colonia estamos encerrados, no nos permiten las salidas, y es muy injusto porque soy madre y tengo derecho a ver a mi hija, tengo derecho como paciente a ver a mi hija, tengo derecho a alimentar a mi hija, tengo derecho a educar a mi hija, tengo derecho a trabajar por mi hija, tengo derecho a trabajar y ganar un sueldo por mi hija, tengo derecho a depósitos y empresas por mi hija. Y es muy injusto estar aquí encerrada, sin permisos de salida, sin permisos a ver a mi hija. Y es casi un grito de mi parte, un grito psíquico, un grito mental, que yo contengo porque soy civilizada y tengo inteligencia, pero es un grito de derecho que tengo yo, las madres y todos los pacientes, que tenemos derecho a la libertad, porque que seamos pacientes no significa que nos tengan encerrados, porque yo no soy delincuente, No soy una presunta, soy una paciente que tomo medicina debido a un secuestro, porque fui secuestrada anteriormente. Soy Marcela Rancauser, hija de Yolanda Stratone, Eduardo Alberto Rancauser, madre Ludmila Priscila Rancauser, y tengo derechos. Bueno, voy a volver a los sentimientos. Amo a mi madre Yolanda Stratone con el alma y con el corazón, mi italianita calabresa, que hace muchísimos años que no la veo. Ella es mi pitistrella, mi picolina, mi dolce ferniere, mi dolce vita. Y amo a Alberto Rancauser, que es mi padre. Bien. Mi padre Alberto Rancauser es mi papriori, es mi papriori de mi alma y de mi corazón, que gracias a él tengo sentimientos en el alma y en el corazón que me creó mi madre. Mis padres son mi alma y mi corazón, que me propulsan sentimientos de amor al corazón, que me propulsan vida al corazón, que me propulsan amor interminable al corazón y al alma. Yo los amo con interminables sentimientos, los amo en el infinito. Los amo mucho. Y este sentimiento es tan grande que es indestructible. Es indestructible el amor por mis padres. Estoy aquí con Nora y le voy a hacer unas preguntitas. Sí. Nora. Buenos días, mucho gusto. Estamos para el programa Tardes Nuestras, que se emite por Radio FM Aire Libre todos los días, todos los miércoles de 14 a 16 horas. Bueno, Nora, ¿qué opinás de la situación que estamos viviendo actualmente? Pienso que es una situación que nos llegó a este virus por un descuido. Empezamos con la fiebre, con la tos, con la gripe. Empezamos hace años con la gripe, después dijimos el EPOC, y esto es una mezcla del EPOC y la gripe. Va más allá, nos matan directamente. Yo pienso que tomado a tiempo podemos volver a una vida diaria normal como antes. Bueno, bien. Bueno, y Andrés, así pasaban, bueno, los testimonios que vos tomaste. ¿Cómo está la situación por ahí? ¿O nos van a terminar derrotando los changui pibes, diciéndonos que somos idealistas, soñadores? ¿Qué decís vos, Andrés? Mira, yo pienso, los testimonios son muy interesantes. Son de dos usuarias que tienen 15 años de colonia. Así que son testimonios muy válidos, ¿no? Y bueno, creo que lo que tenemos que hacer es, Marcela pide porque hace mucho que no va a su familia, bueno, toda una historia que creo que hay que tratar de que se pueda lograr cuando se abra un poco todo esto. Y bueno, tenemos que insistir en que se cumpla con la ley, o sea, que en el 2020 se cumpla con la ley. O sea, los monovalentes, digamos, se han reemplazado por casas de convivencia, ¿no? Con sustento en la comunidad. Creo que eso hay que trabajarlo para que se cumpla, ¿no? Sí. Eso es lo que pienso yo personalmente. Claro, bueno. Claro, si no, Dios, la patria y los santos evangelios se lo demandarán. Exacto, exacto. ¿Hecho? Sí. Acá, Acá la colonia está en una situación, está tranquila en este momento. Tuvimos un problemita hace una semana que hay un compañero, un usuario, que se escapa y lo atropelló un camión. Supuestamente estaba bien. La información que tengo, no sé, la última no la tengo, pero un compañero, Juan, que era un buen chico, jovencito, 28 años, y pasó. Yo vi, tuve oportunidad de verlo pobrecito en la ruta, lo llevaron enseguida, pero bueno, fue una situación que él se escapa. Y bueno, se escapó, pero bueno, no está cerrado el hospital, pero sí para situaciones así, ¿no es cierto? Pero los escapes de los psiquiátricos, los más ahí en Olivero, todos los años tenemos uno atropellado por un camión. O sea, el muerto de todos los años, me parece. No es que tenemos un muerto. El muerto de todos los años. Eso movilizó mucho, ¿viste? Hubo mucha cuestión en las redes, ¿viste? Porque hubo contestaciones. Yo contesté algunos Facebook, ¿viste? Porque hay gente que se expresaba, ¿no? Muy, ¿viste? No, nada usual, qué sé, los pacientes, estos tipos que están adentro, qué sé yo, ¿viste? Bueno, toda una historia que realmente yo contesté todo lo que pude, después, bueno, me silencié un poco, ¿viste? Porque tampoco puedo contestar todo. Pero bueno, como lo viví yo, lo viví personalmente, creo que hacía falta, ¿viste? Bueno, sí, siempre ha pasado, es verdad que ha pasado. Y preocupa, ¿viste? Preocupa a la gente, a los enfermeros, se preocupan, pero bueno, creo que nos tenemos que ocupar nosotros, ¿viste? Los usuarios tenemos que cuidar también a nuestros usuarios, a nuestros compañeros, ¿viste? Así que lo que podemos hacer, lo hacemos. Bueno, Andrés, dejamos acá porque ya estamos al cierre del programa y nos volvemos a comunicar el miércoles que viene con vos. Bien. Ya tengo alguna entrevista más ya para el próximo miércoles. Bueno, guardalas para el próximo miércoles y nos vamos a volver a comunicar con vos, Andrés. Saludos bien. Para todos. Bueno. Y a seguir en la lucha. Bueno, audiencia, siendo 15 horas 58 minutos, como todo lo que tiene un principio, tiene un final, llegamos a un nuevo final de Tardes Nuestras 2020, este programa que no tiene razón, pero las hace, en esta cuarentena focalizada de los días miércoles. Estamos cumpliendo con la ley, estamos focalizando la cuarentena de los días miércoles de 14 a 16 en Tardes Nuestras, en este miércoles 17 de junio. Así que bueno, ya les decimos que no vamos a estar cubriendo, vayan al 20 de junio, nosotros no vamos a estar cubriendo porque no tengo ganas de levantarme temprano, así que guarden, tómense el desayuno, tómense el choripán, métanselo en el lugar que más quieran, así que no vamos a estar cubriendo el 20 de junio. Así que los saludo al indio más de miércoles, no solo de Rosario y de Latinoamérica, a Bernardo Zapiola, a nuestro productor Eduardo Mutasi, a sus hijas Vera, Gina y Emma, a la licenciada de Mutasi también, y a todos los que hacen posible que salga el programa al aire. Y estuvo musicalizando Patricio Reyes, el compañero chileno. Así que bueno, hasta el próximo miércoles, que bueno, yo les diga bienvenidos a Tardes Nuestra 2020, el programa más de miércoles de la radiofonía de Rosario, de Latinoamérica y del Caribe. ¡Chau! Que funde todo el clamor.